El mes pasado se presentó una novela, Reflujo, que está escrita a cargo de un colega de radio también, el señor Ernesto Espeche Vega. Vamos a interiorizarnos un poquito sobre este tema y tenemos el agrado de que Ernesto esté del otro lado del teléfono. Vamos a charlar un poquito con él. Muy buenos días, Ernesto. Aquí Leandro de La Mosquitera te saluda, te da la bienvenida. Hola, Leandro. ¿Cómo va? Un gusto estar con ustedes, con la radio comunitaria, con la radio popular. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos vas a brindar. Y contanos sobre este... Es una novela, Reflujo, ¿es así? ¿Digo bien? Es así, es mi segunda novela. Muy bien. Que, bueno, que en realidad uno empezó escribiendo desde el oficio, ¿no? Periodísticamente, con clave periodística, crónicas, reportajes, ensayos y también con algún tono académico, porque el rol en la universidad me exigía también la escritura académica en algún sentido, y de hecho tengo algunos libros publicados en ese tono, todos vinculados siempre al mismo campo de la comunicación y los derechos humanos, ¿no? La teoría de los dos demonios, o el mito de los dos demonios, el último libro que publiqué en formato ensayo, fue en 2018 y lo publicó la EDIUNC para hablar un poco sobre el mito de la transición democrática argentina y cómo se fue consolidando esta idea, ¿no? De pensar la dictadura argentina desde ese lugar, a partir de la figura de los demonios en pugna, ¿no? Como las clases dominantes fueron instalando ese relato. Luego, cuando me senté a escribir nuevamente, no pude encontrar un tono ensayístico, o el tono ensayístico empezaba a tomar algunas cosas que yo como lector había visto en otro lado, había visto en la literatura, pero muy, muy pocas veces yo lo había incorporado, o lo había incorporado en relatos breves, ficcionados, en algún sentido. Y bueno, sale 39 metros, sale como novela, una novela que tiene que ver con el hallazgo de los restos de mi viejo, de tu padre, exactamente. El esposo de Vargas, que bueno, que está ficcionado y que ya el personaje toma sus propias decisiones y cuenta su propia historia, que no es mi historia ya directamente. Entonces, claro, el autor empieza a tomar una distancia, si bien en todo relato ficcional hay mucho de la vivencia y de la experiencia, ¿no? Y esta novela no pudo ser otra cosa que un relato de estos tiempos, de la Argentina de estos tiempos, de la Argentina de en donde el retorno, el reflujo es el retorno, ¿no? Lo que claro, vuelve, que parecía imposible a partir de la idea del nunca más, está nuevamente entre nosotros, ¿no? Y esto que vuelve es el horror, es esto que habitualmente estamos mirando azorados en algún sentido, indignados en otro sentido, en todo caso estamos mirando como la reivindicación de la dictadura, pero no solo la reivindicación en términos retóricos, sino también el ejercicio de ciertas prácticas de persecución, demonización, ataque y deshumanización del otro, que son muy propias de los regímenes dictatoriales, está siendo parte del discurso oficial y de la práctica oficial, ¿no? El fascismo no es solamente una cuestión teórica que puede ser aplicada a la lectura de cierto momento del siglo XX. Hay prácticas fascistas que se ven aquí presentes en este presente, y la novela de alguna manera muestra eso, ¿no? ¿Qué hacemos o qué podemos hacer frente a la inminencia de un retorno que por supuesto no es repetición porque nada se repite, pero que se le parece mucho a otros pasados en donde el horror y la oscuridad reinaron en Argentina, ¿no? Claro. Hay en la primera parte de la novela, hay un título que lleva El fémur de papá. Contanos un poquito eso, porque realmente es algo muy fuerte, ¿no? Bueno, es como tomar un poco el recorrido que hizo 39 metros y arrancar desde ahí, ¿no? Si bien eso es otra historia, si bien se cuenta desde otro contexto, si bien no es la novela anterior, ni siquiera en términos narrativos se le parece, pero sin embargo hay un intento de retomar a aquel personaje que descendió 40 metros y tomó contacto con el lugar donde estuvo su padre. Desaparecido por años, ¿no? Y bueno, entre los restos que pudo recuperar está el fémur. Y el fémur es un símbolo no solo de la recuperación de los restos de una persona desaparecida, en este caso el padre de uno de los personajes, sino también se convierte en una herramienta, ¿no? Se convierte en una forma de defensa. El fémur, desde el punto de vista material, es el hueso más duro del cuerpo humano. Y opera en el libro de manera simbólica y metafórica como una herramienta, como un arma defensiva, ¿no? Y desde allí, las elucubraciones que empieza a tener uno de los personajes, porque es un tríptico, la novela tiene tres partes, todas entrelazadas, y en esa primera parte hay un relato en segunda persona, en donde el personaje siente que llegó la hora de defenderse, ¿no? Que van por él. Y su defensa es el fémur de papá, ¿no? Y por eso se llama así. Mira vos, muy bien. Bueno, ¿el libro está ya disponible para poder adquirirlo en librerías? Sí, el libro salió entre las novedades de junio. En julio ya estaban todas las librerías, bueno, casi todas. Y en las que no están es fácilmente conseguible porque la librería misma puede encargarlo y lo traen, pero sí está, se distribuye, es una distribución que se ha dado en todo el país y por supuesto aquí en Mendoza también, pero como es Paradiso es una editorial que yo quiero mucho, que me editó en la novela anterior y es una novela independiente, es una editorial independiente, que hace muy buen trabajo, tiene un muy buen catálogo, pero no es una editorial que se caracterice por mirar el mundo como miran las grandes editoriales, y desde ahí la valoración que yo hago, ¿no? De Paradiso. Sin embargo, es una editorial nacional, ahora está participando de la feria de editoriales que se está haciendo en Buenos Aires, ¿no? Con todas las editoriales independientes. Y la distribución es muy buena y llega a todas las provincias y llega a todo el país a través de las librerías con las que tiene contacto la editorial a partir de su distribución, ¿sí? Buenísimo. Bueno, Ernesto, te agradecemos mucho estos minutos que nos has dado. Como sos hombre de radio, no solamente basta con invitarte, podés venir cuando quieras aquí a La Mosquitera, y bueno, para cuando lo necesites también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Veo que está hermoso el lugar y veo que hay muchísimas actividades como siempre. Ah, Así sí. que les agradezco la invitación. Bueno, un abrazo grande, Ernesto. Ha sido muy amable, gracias. Abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.